caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No soy Gustavo. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sánchez. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Porque el canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo, con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo, porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. Los mandados no se hacen solos, dijo el operador al adolescente, después de darle un billete para comprar bizcochos. Y de yapa, unos mangos más, guiñándole el ojo. Bajó vigorosamente y al salir del edificio casi empuja a un joven menudo, con el cerquillo por el ojo y una guitarra a cuestas, junto a otro músico. «Disculpá», dijo, con una voz de hombre que el adolescente no esperó, y de inmediato le hizo entrar en una dimensión solemne. La autoridad no como miedo, sino como respeto, era lo que representaba aquel joven menudo. También le pareció familiar ese tono de voz. «Son las 18 en punto», relacionó, pero no desatendió el mandado. Entró a la panadería y mientras pedía el kilo de bizcochos comenzó a oír, desde la cantora sintonizada en la 1250 AM, una voz que parecía, recuerda el adolescente, que me lo decía. Decía oír mi voz. Llamándome, recuerdos que devuelve el tiempo. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. El comercio enmudeció durante 3 minutos. Enmudeció durante la canción. Se silenció ante la zamba. Oigo tu voz, que cuando canto me olvido. Y bien, que ya no puedo volver. Entre los aplausos y las preguntas, ¿quién es este cantor? ¿Dónde compro el disco? El adolescente solo podía pensar, entre la admiración y la apertura hacia el infinito que significó esa canción, el verano ya se fue. Es mi último día trabajando en la radio hasta el próximo año. El lunes vuelvo al liceo. Y esto no fue un disco. Esto fue en vivo. La panadera lo sacó de sus elucubraciones. Chico, aquí tenés los bizcochos. Todavía con la sonrisa y la sorpresa en el rostro. El adolescente corrió con la esperanza de encontrarse con el cantor. No tomó el ascensor por miedo a perder el tiempo. Estaba en el tercer piso. Trotó hasta llegar a la puerta de X36 Radio Centenario y entró a la cabina. Y Quito de Lema le dijo, «Dale, pibe, atendé los teléfonos que no puedo dejar los controles». Así, el adolescente entró a la sala de producción y los músicos recién estaban guardando las guitarras. El adolescente agachó la cabeza y se dispuso a contestar el teléfono. «¿Quién es? ¿Quién era esa voz?», El adolescente miró al hombre menudo junto a su compañero, los dos a punto de irse, y le salió la voz del cuerpo. «Señor, perdone, ¿cuál es su nombre?» El hombre menudo terminaba de encender un cigarrillo. Levantó la guitarra en el estuche y contestó: «Alfredo Zitarrosa». Para tomarte en mis adentros, guitarra, ¿cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas? Pasan 8 minutos de las 7 de la tarde y un 10 de marzo de 1936 nacía don Alfredo Zitarrosa, y en Nudo sobre Nudo, el programa cultural de Radio Centenario, rendimos homenaje obligado a esta figura uruguaya. Saludamos a todos nuestros oyentes, a todos los espectadores que nos están mirando por YouTube en la 36 Radio Centenario, Leonardo Pereira en los controles de Nudo sobre Nudo, Sabrina Chiponere y Emiliano Cardoso en la producción, que jueves tras jueves nos reintegramos a los jueves, todos los jueves de 19 a 20 horas, el horario para desatar. Tratamos de traerles lo mejor en las artes y el espectáculo. Uno de los boliches, tan importantes son los boliches, los bares, a donde uno iba a vivir, a crear. Uno de esos lugares que frecuentó don Alfredo Zitarrosa fue el restaurante Sorocabana, que además de aquel que estaba en Plaza Cagancha, también estaba el de 25 de mayo 485, que hoy todos ustedes pueden visitar. Restaurante Sorocabana, 25 de mayo 485, para revivir donde, por ejemplo, don Alfredo Zitarrosa, que es el homenajeado de esta tarde de Nudo sobre Nudo, vivió y hasta, ¿por qué no?, quizá también creó. En este programa, este homenaje, tenemos el gusto de que vamos a dialogar con muchos referentes. Vamos a hablar con gente imprescindible para entender a don Alfredo Zitarrosa, gente que van a estar entrando en el aire de Radio Centenario poquito a poco. Pero antes, muy rápidamente, vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. De mención obligada, el 90 aniversario de Alfredo Zitarrosa, el viernes 10 de abril a las 19 horas, será en el archivo, junto al archivo Zitarrosa, es que se estará haciendo este concierto homenaje en la Plaza Fabini, viernes 10 de abril, 90 aniversario de Alfredo Zitarrosa, viernes 10 de abril a las 19 horas en la Plaza Fabini, repetimos, viernes 10 de abril, una mención obligada. Y también, que nos parece importante, nos parece menester seguir destacando, en entrada paga, lo anterior era entrada libre, este concierto homenaje el viernes 10 de abril en la Plaza Fabini es entrada libre, completamente libre y gratuita. Repetimos, viernes 10 de abril a las 19 horas se va a estar celebrando en un concierto homenaje el aniversario de don Alfredo Zitarrosa, un concierto que se organizó junto al Instituto Nacional de Música y el Archivo. Está también en abril, el domingo 12 de abril, en la Sala Zitarrosa, esto es entrada paga. Vera Sienra y amigos presentan Arriba los que aman, nosotros en presente. Domingo 12 de abril a las 19 horas, Sala Zitarrosa, entradas disponibles en la boletería de la sala. Nos parece fundamental hacer hincapié en esto, porque Vera Sienra va a estar cantando en la casa de Alfredo Zitarrosa, en la Sala Zitarrosa, y en breves también vamos a estar escuchando a Vera Sienra en la entrevista que hicimos y que está disponible en YouTube, la 36 Radio Centenario, que ya muchos de ustedes lo habrán visto. En breve vamos a estar escuchando a Vera Sienra. Y estos son los imprescindibles por ahora de la cartelera. Para ver la cartelera completa de Nudo sobre Nudo, visiten arroba Nudo sobre Nudo X36 en Instagram, que es en donde además publicamos absolutamente todas las novedades referentes al programa cultural de la 36. Y queremos decir que en esta ocasión esto es lo que se está sorteando. Este ejemplar que están viendo todos los espectadores de streaming, Zitarrosa, canciones ilustradas por Martín León Barreto, edita Zona Editorial. Y como siempre, este es un ejemplar que nos dan nuestros amigos de Libros del Paso, en la esquina de la 36, Yaguarón 1308. Para ganarse este libro que, justamente como su título indica, es un cancionero de Zitarrosa que contiene ilustraciones de Martín León Barreto, van a estar contestando la siguiente pregunta al aire. Atención, al 099-326-381 para ganarse Zitarrosa, canciones ilustradas, contesten. ¿Cuál fue la primera fecha de mayo en la que Zitarrosa hizo el recital en el Centenario? Repetimos, ¿cuál fue la primera fecha de mayo en la que Zitarrosa se presentó en el Estadio Centenario tras el exilio? Estamos recibiendo todos sus mensajes al 099-326-381, también sus llamadas 2903-0302, 2903-0304. Se repite por una última vez, ¿cuál fue la primera fecha en el Estadio Centenario de Zitarrosa tras su vuelta del exilio para ganarse Zitarrosa canciones ilustradas? Y con esto pasamos a las voces, pasamos a los referentes, pasamos a hablar con las figuras que tanto han tenido que ver con nuestro homenajeado, con don Alfredo Zitarrosa. Para conversar de Alfredo Zitarrosa, antes de pasar con quien es la primera invitada, la primera referente con la que el equipo de Nudo sobre Nudo, el programa cultural de Radio Centenario, tuvo la oportunidad de hablar, tuvo el honor de hablar, queremos insistir en una anécdota que estuvimos repasando la semana pasada en nuestro homenaje de los 96 años de Radio Centenario. Queremos insistir en esa anécdota a la que hicimos referencia en el editorial. Cuando Alfredo comenzó a trabajar como locutor en Radio Centenario, Rodríguez Tabeira tenía el programa Caravana y Quito de Lema le dijo a Rodríguez Tabeira: quiero que escuches cómo canta este flaco. Sonaba la samba Recordándote, y Quito de Lema, que ese operador, ese compañero histórico de Radio Centenario, fue el que puso de contrabando esa samba en el aire de Radio Centenario, Recordándote, y los teléfonos se desbordaron, que es lo que nosotros modestamente quisimos rescatar en el editorial de la tarde de hoy de Nudo sobre Nudo. Con esto pasamos directamente a lo que conversamos con María Elena Melo, la cantora popular e instrumentista María Elena Melo, que con quien ya desde ya agradecemos su presencia en esta tarde, quizá no corpórea, pero desde la voz. Le planteamos una serie de preguntas. La primera fue: ¿en qué momento de su vida conoció personalmente a Alfredo y cómo fue grabar con él? Esta fue su respuesta. Bueno, lo conocí cuando grabé en La Batuta, que me llamó Henry Haza, que eran los que estaban allí, los dueños, padre e hijo. En ese momento yo estaba estudiando oboe en el Conservatorio Municipal Vicente Ascone, y en realidad no había, digamos, en aquella época muchos oboístas. Hoy ahí es como más común, digamos, el oboe, pero en aquella época que yo estudiaba no había prácticamente, éramos muy poquitos, contados con los dedos de una mano. Y bueno, entonces Raúl, por ejemplo, mi esposo Raúl Saavedra, ¿no?, músico y trombonista, y otros músicos, amigos, estaban ellos grabando la melodía larga, Los Vientos, ¿no? Y entonces estaba grabando Raúl en trombón, y estaban grabando Jorge y Julio Castillo, los hermanos, mellizos, y no me acuerdo quién más estaba, si era Carlitos Sastre, la verdad que no me acuerdo quién estaba tocando, pero bueno, esa banda sonaba que era impresionante ahí en la grabación. Y bueno, él supo que yo tocaba el oboe, entonces me dijo: ¿te animás y te escribo algo? Tengo dos temas, me dijo, que yo le escribí, habían grabado el piano, y bueno, él cuando yo llegué ya tenía la música y la partitura. Y bueno, yo grabé en dos temas. Grabé en Baila la Maga y en María Serena. En esos dos temas fue que yo grabé el oboe. Para mí era maravilloso, ¿no? Saber que estaba grabando en esos temas. Y bueno, primero íbamos a ver cómo quedaba. De repente yo estaba grabando y veo que llega Zitarrosa. Y bueno, yo no quería salir mucho, ¿no? De lo que estaba ahí, concentrada, ¿no? Por supuesto que miraba atentamente, ¿no? Y aparte es una mirada como muy intimidante, ¿no? Su mirada, ¿no? Escuchando y mirando. Entonces, bueno, yo estaba ahí grabando y, bueno, para mí fue un momento increíble, la verdad. Fue muy hermoso poder grabar para esos temas, que creo que Baila la Maga no se llamaba, se llamaba Verte Bailar o algo así. Después la cambiaron para Baila la Maga. Bueno, nos había invitado, tuvimos la oportunidad de ir un día a la casa. Lo que menos hicimos, creo yo, fue tocar y ensayar y qué sé yo. Estábamos probando para tocar, no me acuerdo ni para qué lugar fue que hubo un ensayo. Increíble que no me acuerde. Pero bueno, se ensayó un poco y después era comida y tomar algo y comida. El ensayo no fue tan largo, fue una cosa cortita nada más, con todos los músicos. Y bueno, esa fue mi experiencia, digamos, de estar en la casa de Zitarrosa y de poder conocerlo en el estudio de grabación, que él justo llegó cuando yo estaba grabando las canciones, ¿no? Así que bueno, le encantó. Supongo yo que en el momento ahí creo que le comentó algo a Haza que le gustaba mucho el sonido. Para mí fue una experiencia tremenda y sí, por supuesto que me puse nerviosa porque, bueno, uno admiraba, ¿no? Esa voz, de la manera que cantaba. Así que mucha admiración hacia Zitarrosa y bueno, para mí fue algo maravilloso. Una experiencia única, ¿no? No dije que, bueno, la batuta estaba en ese momento ahí en lo que es el Palacio Salvo, ¿no? Que daba la calle Andes. Las ventanas de la batuta daban para ese lado y la verdad que era un lugar privilegiado, ¿no? Hermoso, donde iban a grabar muchísimos músicos conocidos. Yo tuve la oportunidad y después de grabar con otros músicos que en esa época estaban también. Era una época hermosa de donde se grababa mucha música, ¿no? Mucha música con muchos instrumentos. Una época maravillosa que marcó eso, ¿no? El poder grabar con los instrumentos que uno quisiera, maravilloso. Y bueno, yo tuve la oportunidad de... Claro, en esa época, como dije, no había tantos instrumentos, ¿no? Entonces como que me aprovecharon el buen sentir de la palabra a poder grabar también con otros músicos que les había gustado el sonido y toqué, por suerte, para otros grupos, ¿no? Bueno, eso quería aclarar y aparte... Toda tuya, sin hambre ni herida. María Serena. Estamos escuchando María Serena, que es la canción a la que, una de las canciones a las que hacía referencia María Elena Melo, que ella se le puede escuchar tocando el oboe, como ella explicaba. La otra pregunta que se le formuló a María Elena Melo era: ¿qué sentís que queda de aquella actitud del cantor que trazó Zitarrosa a través de su figura? Zitarrosa, hay uno solo, y él marcó un estilo de canto, de decir, de opinar, de no callar, ¿no? Uno en la canción puede decir muchas cosas, una voz única. Él transmitía en el canto todo lo que un cantor popular debe decir y que la gente está esperando que el cantor lo diga, porque es la voz del pueblo, es la voz de los oprimidos, ¿no? Eso que tanto se dice es así, es un andar y un camino de ida muy importante donde uno decide qué quiere decir y por qué lo dice, y yo creo que él nos dejó ese camino abierto para todo el que quiera caminarlo, ¿no? Han habido épocas muy muy difíciles, todos las pasamos de una manera u otra. Yo era muy joven también cuando teníamos un trío, unas amigas, éramos muy jóvenes y tuvimos que cantar, me acuerdo, en el Clara Jackson de Heber, y cantamos Vidalita José Artigas. Y bueno, nos sacaron del concurso por haber cantado ese tema. Pero nosotros, como gurisas jóvenes, estábamos muy, muy orgullosas de haber cantado esa canción. Para nosotros no fue nada el que nos dijeran: miren, no están más en este concurso, o la sacamos porque esta canción no se puede cantar. Para nosotros, yo creo que fue un orgullo. Nos sentíamos bien, nos sentíamos reconfortadas de que eso que no nos permitieron cantar también lo había cantado Zitarrosa, ¿no? Para nosotros era como un orgullo. Son cosas que a uno le marcan de joven. Creo que Zitarrosa nos marcó a todos. La tercera y última pregunta que le planteamos a María Elena y le hemos planteado al resto de los referentes de esta tarde es si estuvo en alguno de los recitales de mayo de 1984 en el Estadio Centenario, la vuelta de exilio de Alfredo. ¿Cómo la vivió? Lamentablemente no pude estar en ese recital, en ese encuentro. Sí quisimos ir y fuimos con mis padres, me acuerdo. Queríamos ver esa llegada, eso increíble que fue, todo el pueblo salió a las calles a recibir al cantor popular, a la voz del pueblo, como me gusta decir a mí, porque Zita Rosa era eso. Y es. Y tal, no pudimos llegar mucho, fuimos hasta un determinado lugar con mis viejos. Después, bueno, nos tuvimos que volver en realidad, pero pudimos participar igualmente de toda esa bienvenida, de toda esa espera maravillosa que la gente quería verlo y recibirlo, abrir sus brazos, una sonrisa, algo, decirle algo, ¿no? A Zita Rosa, darle la bienvenida a su casa nuevamente, ¿no? Y bueno, eso sí lo viví con mis viejos, por suerte. En mi casa se vivía siempre mucho la música y se amaba el canto de Zita Rosa. Me acuerdo que mi madre, con mucha pena, en un momento determinado de la dictadura, tuvo que enterrar en el fondo una cantidad de discos que habían, de disco de pasta y todo, de Zita Rosa. Mi madre enterró todo y al otro día cayeron en mi casa, me acuerdo, y no encontraron nada, porque bueno, si te encontraban un disco o lo que sea, que ellos pensaban, ¿no? Por supuesto que eras de determinadas cosas o que andas a ver qué podía pasar por tener determinada música, bueno, te llevaban, ¿no? Por supuesto. Bueno, mi madre, por suerte, los pudo enterrar en el fondo de mi casa. Los envolvió, me acuerdo, los envolvió bien en nylon todo y fueron enterrados esos discos. Una anécdota estremecedora la que compartió María Elena Melo, a quien desde ya agradecemos desde Radio Centenario el tiempo que se tomó para contestar estas preguntas. De aquí el saludo para ella, porque recordemos que Zita Rosa fue un cantor prohibido, no solo estaba prohibido actuar en vivo, no solo estaba prohibido que se pasaran los discos en la radio, sino que la sola tenencia del disco estuvo prohibida durante la dictadura, la última dictadura uruguaya. Y queremos mencionar que uno de los refugios de la intelectualidad de aquellos años tan oscuros fue, por ejemplo, el restaurante Sorocabana, 25 de mayo 485, que al día de hoy se lo puede visitar. También vamos a insistir en el sorteo al 099-326-381. Ya estamos recibiendo todas sus respuestas a cuál fue la primera fecha de mayo de los conciertos de la Vuelta del Exilio de Zita Rosa. ¿Cuál fue la primera fecha del concierto de la Vuelta del Exilio en el Estadio Centenario de Alfredo Zita Rosa para llevarse este libro de El Cancionero de Zita Rosa, ilustrado por Martín León Barreto? Estamos recibiendo todas sus respuestas al 099-326-381. Y ahora vamos a estar escuchando las respuestas de nada más ni nada menos que Julio Corrales, el último guitarrón de Zita Rosa, que actualmente se encuentra residiendo en la ciudad de Granada, Andalucía, como él comentó a la producción, a unas cuadras de la Alhambra. Le preguntamos en principio cómo era un ensayo con Alfredo Zita Rosa y esta fue la respuesta de Julio Corrales a Radio Centenario. Parafraseando a un gran compañero, amigo y periodista que terminó su carrera radial en esa radio, les digo, ¿qué tal, amigos? Bueno, un gusto, un honor que se hayan acordado de mí para recordar esta fecha de los 90 años de Zita Rosa. Un Alfredo que, bueno, tiene mucho que ver también con esa radio, porque Alfredo trabajó como locutor y periodista en Radio Centenario, en ese entonces calle Olimar 1364. Así que la Radio Centenario mucho tiene que ver también con la vida como periodista, como integrante de ADER, de Alfredo Zita Rosa. Me pregunta cómo era un ensayo con Alfredo. Bueno, es difícil de explicar porque nosotros arrancamos un ensayo a las 7:30 de la tarde o de la noche, y de ahí estamos hasta las 2 de la mañana a veces, con una canción sola, y era, bueno, como todo el mundo sabe, un tipo muy, muy exigente, pero exigente en el buen sentido de la palabra, por lo menos en el último grupo que tuve la suerte de integrar, que fuimos los que lo acompañamos hasta que terminó su carrera, hasta su muerte, con nosotros era muy, muy, muy especial también, pero bueno, era un tipo que para mí era algo increíble, los arreglos que tenía en su cabeza, los arreglos musicales, todo lo tenía en su cabeza, todos los arreglos de canciones, todos salían de su cabeza, una cosa increíble, porque por más que algún guitarrista hiciera algún aporte, pero siempre el filtro definitivo era él, y la base de sus melodías, bueno, era de su creación, ¿no? Por ejemplo, arrancamos una canción absolutamente nueva, me decía a mí, que era el guitarrón, y dice, a ver, Julito, tal nota o tal tono en determinado estilo, ¿no? Y bueno, entonces empezaba solo el guitarrón, las otras guitarras escuchaban, entonces él empezaba pipa, pipa, pipa, pipa, pipa. Él no sabía música, pero lo decía a través de su intuición, y ahí, bueno, la primera guitarra agarraba esa parte de melodía que él iba fraseando con su voz, después de ahí salía la segunda guitarra, obviamente la octava, y bueno, y ahí se iba armando una canción, pero... Y en otra pregunta que le planteamos a Julio Corrales era ¿qué lugar le daba Zitarrosa justamente al guitarrón uruguayo? Y cómo, ¿qué siente él que queda ahora que puede hablar desde la perspectiva de la lejanía? Recordemos que Julio Corrales nos está contestando desde la ciudad de Granada, desde España. ¿Qué siente que queda de Alfredo y de aquel Uruguay? ¿Qué lugar le daba Alfredo al guitarrón? Bah, fundamental. Fundamental. Él me decía, Julito, dice, mi canto está basado en el guitarrón. Así que el tiempo tuyo es mi tiempo y yo, dice, voy escuchando el guitarrón. Las otras guitarras pueden irse al diablo en los tiempos, ¿no? Pero el guitarrón tiene que estar ahí porque es la base para mi canto. A veces le gustaba agarrar el guitarrón e investigar ahí, y todo su canto estaba basado en el toque del guitarrón. Preguntamos claramente también por cómo vivió ese recital de la Vuelta del Exilio en el Estadio Centenario, que esto claramente también tiene que ver con qué queda de aquel Alfredo y aquel Uruguay. Yo creo que lo que queda de Alfredo, y más aquello que lo conocimos íntimamente, no debería de quedar mucho. Digo no debería porque no sé si a todos les queda por igual. Pero el tema de la ética, de la solidaridad, el humanismo de Alfredo, y por supuesto su música, sus letras, es lo que nos queda de Alfredo. Su humanismo lo digo porque le vi hacer muchas acciones de solidario que nunca le gustó hacerlo en público, es decir, para adelante de otra persona para decir, oh, mira lo que hizo Alfredo. No, lo hacía en su casa con gente que llegaba. Recuerdo una vez que llegó un muchacho a dejar un pedido, hacía muchísimo frío. Alfredo recién se había comprado un gamular, nosotros no habíamos comprado unos trajes porque íbamos de viaje, de una gira. Y él dijo, hermanito, ¿no tenés frío? Sí, Alfredo, pero ando así en la bicicleta. Y él, recuerdo que agarró el gamulán y le dijo, bueno, probátelo. Y se lo probó, bueno, era impresionante, ¿no? Aparte lo que costaba esa prenda en ese tiempo, ¿no? Y se lo llevó. Pero así tengo muchísimas anécdotas del gran humanismo que tenían. Bueno, el recuerdo que tengo del recital de Estadio Centenario de Regreso de Alfredo. Primero recuerdo que tengo como hombre de radio que trabajaba en emisora del Palacio, nosotros grabamos y pasamos toda la conferencia de prensa que hizo en AEU Alfredo, luego de 7 horas desde su arribo al aeropuerto hasta arribar todo ese recorrido por la Rambla hasta AEU. Y después, bueno, el recital del 18 de mayo en el Estadio Centenario, un recuerdo que paradójicamente increíble, estaba con Silvio Ortega en la tribuna, que obviamente todavía no éramos guitarristas de Alfredo, y quiso el destino que tiempo después ingresásemos al cuarteto de Alfredo. Y bueno, un recital plagado de inconvenientes, corte de luz, aparte de la lluvia, el frío impresionante. Alfredo que no quería suspender su espectáculo, todo una cosa muy rara lo del apagón, se dice que fue adrede, y bueno, como media hora la gente no se iba, soportando el frío, la lluvia, Alfredo con sobre todo soportando el frío también, con un café caliente, hasta que dijo, no, yo no me voy, hasta que no termine el recital, no me voy. Y bueno, fue impresionante, ¿no? Fue impresionante, un recital además que él no cobró ni un peso de ese recital, él donó todo ese dinero, y otro acto también que poca gente conoce, ¿no? Su solidaridad hacia los demás. Así habló Julio Corrales desde Granada, el último guitarrón de Zitarrosa. Agradecemos su testimonio. Nos tenemos que ir a una tanda. Repetimos nuevamente que se está sorteando este libro. Estamos recibiendo todas sus respuestas. Emiliano Cardoso está atendiendo sus llamados al 2903-0302, 2903-0304. Al que conteste cuál fue la primera fecha del recital a la vuelta del exilio en Estadio Centenario de Zitarrosa. ¿Cuál fue la primera fecha de ese primer de esos recitales a la vuelta del exilio de Zitarrosa? Entre los que contesten bien se va a estar sorteando este libro. Nos vamos a la tanda y volvemos con Covelli y Álvaro Bondad, el maestro Julio Covelli y Álvaro Bondad. Ya volvemos. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. ¿Te acordás? Es el aroma literario. Es el aroma a Sorocabana. Sorocabana de ayer. En el corazón de Ciudad Vieja te espera el Café de la Cultura. Lunes a viernes de 9 a 18:30. Mismo nombre, mismo lugar. 25 de mayo 485. Restaurante y Café Sorocabana. Que al atardecer los plátanos de la plaza. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. En los 90 años de Alfredo Zitarrosa tenemos el placer y el honor de recibir por conexión telefónica nada menos que a uno de sus compañeros imprescindibles. Del otro lado de la línea se encuentra ya el maestro Julio Covelli. ¿Cómo está, maestro? Hola, ¿qué tal? Gabriel, ¿cómo están? Bien. Encantados de tenerte aquí en Radio Centenario. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, la verdad que hoy andamos con tantas cosas que bueno. Pero bueno, vamos a charlar un ratito ahí. Es rapidito, Julio, no planeamos robarte mucho más tiempo ni cansarte mucho más. En principio lo que te queríamos preguntar era, por ejemplo, ¿cómo era un ensayo con Alfredo Zitarrosa? Que también se lo preguntamos, recién estuvimos hablando con Julio Corrales. Ah, seguro, sí. Bueno, mirá, nosotros ensayábamos 3 veces por semana, 7 horas más o menos. Casi una jornada laboral, ¿no? Sí, unas 7 horas, donde ahí se hacían los arreglos para las canciones que se iban a cantar, ¿no? Que se preparaba el conjunto, ahí con cuarteto. Así que daba la idea de los arreglos, y bueno, yo era la primera guitarra, y ahí manejábamos después cómo se armaba el arreglo, vamos a decir, ¿no? Esa era la forma de funcionar, la parte profesional, ¿no? Seguro, sí, hay digamos toda una ética de Zitarrosa en lo profesional que es infalible, ¿no? Y en ese sentido. Sí, era la forma de poder armar un repertorio grande, 30, 40 canciones, con el estilo Citarrosa y con el sonido Citarrosa. Tal cual, del que tú fuiste uno de los artesanos, maestro. Te queríamos también... Yo estuve en dos épocas ahí, toqué bastante, sí. En dos épocas cruciales, además. Te queríamos preguntar también, en ese sentido, también del profesionalismo, de la ética, de todos esos valores que representaba Alfredo, ¿no? Como cantor, como hombre comprometido con su pueblo. ¿Qué representaba en ti y los demás músicos su figura? En una dinámica como un ensayo. Y sin duda que la figura de Citarrosa siempre fue muy alta, su figura como profesional, ¿no? Sin duda, como ser humano. Y así que para nosotros, bueno, era también un aprendizaje, ¿no? Porque al tener temas nuevos, con arreglos nuevos, es todo un trabajo en conjunto, ¿no? Pero siempre de la mano de él, que era el que daba la idea de que era lo que quería. Vuelvo a insistir con eso. Sí, sí, que en eso coincidís con el testimonio de Julio Corrales y de tantos otros, ¿no? Que a pesar de no ser un hombre que supiera música, él tenía las canciones en la cabeza, ¿no? Él tenía los arreglos en la cabeza. Sí, totalmente. Que eso es muy importante. Totalmente, aparte se trabajaba de oído y de memoria. Ahí no, nadie leía partitura. Ahí era todo de oído y memoria, ¿no? Sin duda. Era oficio, ¿no? Claro. Que es lo que más da, ¿no? ¿Los músicos sí tampoco leían, leían partitura? No. ¿Tú lees partitura, no, Julio? No. Es impresionante, no, no, ¿eh? Uno lo escucha a Julio Covelli, para la gente de a pie, es un dato importante de interés. No, ninguno de los que trabajábamos ahí leía partitura, no. Todo de oído y memoria. Y milonguedad, que era un... Sí. Exactamente. Y maestro... La computadora era la memoria, la cabeza. Tal cual. Qué impresionante, ¿no? Y esas manos. Maestro, también ya nos estamos acercando, no le robamos más tiempo, como le dijimos, una intervención breve para dejarlo descansar. ¿Qué recuerdo tenés? Esto es algo que estamos tratando de construir con todos los invitados de esta jornada. ¿Qué recuerdo tiene del recital de La Vuelta del Exilio en el Estadio Centenario? Bueno, eso sin duda que fue un gran espectáculo donde, bueno, fue muchísima gente, pero aparte para él lo que significaba volver al Uruguay después de prácticamente 10 años y volver a cantar al pueblo uruguayo y a gente joven que ni siquiera lo conocía o no lo había visto. Lo había escuchado por algún cassette, medio de contrabando, por decir de alguna forma, porque acá los discos estaban prohibidos, ¿no? Así que fue, sí, una gran reentré, como se dice, de Citarrosa aquí en Uruguay, ¿no? Sí, un gran espectáculo, un gran recuerdo de esa noche, sin duda. Tal cual, ¿tú participaste como músico en esa noche? Sí, por supuesto. Claro, por supuesto. ¿Y cómo era estar arriba del escenario? Unos detalles de ese momento y ya lo liberamos, maestro. Y bueno, tenés que tener todos los temas lo más bien afilados, como se dice, y tenés que tocar muy bien, no te podés olvidar, estás tocando con una figura muy importante de la música uruguaya y del mundo, si se quiere. Así que, bueno, sí, un momento de mucha exigencia, sin duda, pero bueno, cuando trabajás a esos niveles, estás acostumbrado que tenés que hacerlo de la mejor manera, sin duda. Tal cual, qué estándar que lleva usted, maestro, ¿eh? La verdad que muchísimas gracias. No, la verdad que sí. Muchísimas gracias por su intervención, para nosotros ha sido imprescindible. Bueno. Y bueno, un día con más tiempo y también menos horas, que no sé si habrás hecho las 7 horas de ensayo que hacías con Alfredo. No, bueno. Sí, hoy se ensaya, pero mucho menos que antes. Hasta los celulares, la computadora. Pero así que bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme también. Por favor, gracias a usted, maestro Julio Covelli. Un abrazo. Vamos un arriba. Abrazo. Chau. Y esta fue nuestra conexión telefónica con Julio Covelli y queremos recordar que en 25 de mayo 485 se encuentra el restaurante Sorocabana, que de seguro que Citarrosa habrá visitado más de una vez, ¿no? Estamos aquí con Álvaro Bondad y le paso la pregunta. ¿Cómo se encuentra, Álvaro? Alfredo Citarrosa es una de las figuras que me marcó. Es parte de mi niñez. En casa se escuchaban los discos de Alfredo, aún conservo los vinilos de mi viejo, y bueno, es un cariño muy especial. Es más, recordaba también la figura de Alfredo Citarrosa los sábados a la noche, a las 8:30 de la noche, transmitía Radio Moscú la hora de Uruguay. Y la cortina musical de Radio Moscú, que hablaban sobre las atrocidades que se estaban cometiendo en la dictadura aquí en el Uruguay. Zaslum era recuerdo el periodista uruguayo que estaba a cargo de la programación. Era la cortina musical del programa referido a Uruguay, ¿no? Está ese recuerdo, pero estamos con Álvaro Bondad para hablar del Zitarrosa Literato, y para eso vamos a escuchar un fragmento del programa A Fondo que emitía Televisión Española con la conducción de Joaquín Solar Serrano. Es un premio que se le concedió, ¿por qué? ¿Por qué tipo de...? ¿Por un libro? Por un librito, en la categoría de inédito. Sí. Se llamaba Explicaciones, y que seguirá siendo inédito. ¿Por qué? Bueno, porque... De algún modo me avergüenzo de este libro, pero además siempre tuve la sospecha, y todavía hoy sospecho, que este premio me lo dio un amigo. El jurado estaba integrado por Laura Cortinas, Juan Carlos Onetti y don Vicente Basomaglio, que es el amigo muerto, a raíz de cuya muerte yo publico aquella carta que le mencioné hace un rato. Vicente Basomaglio. Vicente Basomaglio. Y yo estoy seguro, como era una suerte de enfant terrible, don Vicente, estoy seguro de que él convenció al jurado de que aquel libro valía la pena. Estoy casi seguro. Pero en la duda abstente, ¿verdad? Por lo tanto, ese libro seguirá siendo inédito. Así hablaba Alfredo Zitarrosa de ese primer premio que consiguió en el concurso literario municipal de Montevideo, que hoy es el premio Juan Carlos Onetti. ¿Verdad, Álvaro? Y se dice que en este libro, que se editó recientemente por Planeta, se encuentran poemas de ese libro inédito igualmente, aunque nunca salió por completo. No lo quiso publicar nunca. Como él mismo. Es un detalle menor, era un hombre muy riguroso sobre su obra creativa. Y referente a Sonríe Muerte, y inclusive algún otro texto más que anda por ahí de Alfredo Zitarrosa, quería señalar que se ve reflejada las influencias del punto de vista literario que tiene el autor. Descubrimos, lo hablábamos acá, entre bambalinas, ¿no? Estaba César Vallejo, ¿no? Uno lee a Alfredo Zitarrosa en esos textos, y César Vallejo surge... representante de aquella generación marcada por la Guerra Civil Española, por sus anarcos queridos. Que mencionan Guitarra Negra, ¿no? Que mencionan Guitarra Negra. Aristides querido. Ahí está, y hace toda una suerte de viaje en el tiempo, de la década del 40, del 50 hasta los 60. Realmente maravillosa. Pero una de las cosas que también está presente ahí, me parece a mí, es que él no se consideraba un poeta ni escritor, un cantor, y logra ese mix que es muy común en la época, en la década del 50, del 60, que quizás Paco Ibáñez lo hizo, que quizás también algún otro cantautor, de llevar a la poesía a canción y la canción a poesía. Exactamente. Y en ese doble juego Zitarrosa se destacó por demás, porque si uno, el texto de Guitarra Negra, que es un cantejondo, un recitado. Andale. Es un poema por milonga. Es un poema por milonga. Milonga, aparte, que para mí es un concepto a rescatar y singular, ¿no? Como Siri Rodríguez Castillo fue el fundador, digamos, de los cantautores uruguayos dentro de la historia de la música uruguaya, uno de los más destacados, sin lugar a dudas, Zitarrosa con el concepto de milonga, que es esa música de orilla. ¿Qué le llamó música de orilla y textos que se ven reflejados en sus textos? La música de orilla es un diálogo con varias puertas abiertas hacia lo rural y lo urbano, y lo suburbano. Porque también está este concepto, vamos a que seguramente la audiencia lo debe manejar, pero la orilla es, como tú decís, es ese entre la ciudad y el campo. Es de ahí donde nace, por ejemplo, el compadrito en el tango, ¿no? Compadrito. Y la milonga es todo un tema, ¿no? Porque está la milonga, el concepto aporteñado, que es el tango bailable, está en la milonga clásica rural de nuestra de tierra adentro, y está ese producto, que la milonga, que define Zitarrosa, que era como el blues de Montevideo, ¿no? Como Gastón Charlodino en una milonga de pelo largo dice: sos como el blues de Montevideo. y logra hacer el blues de Montevideo. Bueno, Dino tenía su grupo, ¿no? Montevideo Blues, ¿qué? Que es con el que graba esa primera versión de Milonga de Pelo Largo, ¿no? Que era un rock and roll. Que era un rock and roll. Era un rock and roll Milonga de Pelo Largo. Que a Zita Rosa a veces lo crispaba. Es como la milonga que sale atontada por estrafalarias notas, ¿no? Pero el Bocha Benavides le decía lo que hacía Dino, le decía milongas depravadas. Milongas depravadas. Y ese concepto de milonga está bueno, que es un poco una hoja de ruta. Y ahí relacionándolo con lo literario, el libro Por si el recuerdo es un libro publicado allá en el año 1988 que reúne varios cuentos que tienen una raíz cuasi filosófica y de recorrido de su derrotero personal. Ahí es el Zita Rosa que vive de Santiago Vázquez, vive en la zona urbana de la ciudad, en La Unión, en el barrio sur, frente al cementerio, como las coplas. Las coplas del canto. De lo dice. Pero también está el Zita Rosa que abreva en sus viajes a Trinidad, donde toma contacto con el hombre de campo uruguayo, con el peón rural y con los oficios de los trabajadores rurales. Entonces se da ese combo maravilloso. Y Por si el recuerdo refleja toda esa hoja de ruta que tiene, que es un producto social. Y cultural de un Uruguay que queda aquel Uruguay, decías hace un rato, le preguntaba, queda muy poco, ¿no? Queda muy poco. Queda yo muy creo poco. Que lo que podemos ver, que los referentes que hemos citado, tanto María Elena Melo como Julio Corrales, como el maestro Julio Covelli, todos más o menos coincidieron en que queda poco efectivamente de Uruguay. Tenemos un mensaje de oyentes, dice, gente, escuchar siempre la voz con sortilegio de Don Alfredo es conectarse por los temas, con la tierra, el trabajador, como recién mencionaba Álvaro Bondad, la mujer que va al almacén, que a mí se me ocurre Doña Soledad, ¿no? Peleando por un vintén. Ser rozado por la nostalgia del país y saber del no poder amar nuevamente si no le corresponde al hombre grande que ya amó. Algo así como sucedió con José Martí, porque el amor muchas veces duele. Pero hay algo resumidamente que no olvido. Es cuando dice de la guitarra, su guitarra, que la abraza, carne de aire. Pensemos en la imagen metafórica, dicen. Y bueno, hay otros mensajes también, felicitando el homenaje. Agradecemos a todos que estén compartiendo con nosotros. La pregunta que yo te plantearía, Álvaro, desde el punto de vista literario, ¿no? Que sí, estamos tratando de rescatar al Zita Rosa literato. Sustraigamos que es Zita Rosa el que pergenió aquellos textos, ¿no? Tanto los de Sonríe Muerte, que se encuentran ahora compilados en Sonríe Muerte, dicho sea de paso, corregime si me equivoco, Álvaro, tiene partes de explicaciones y tiene parte de poemas, no es un libro oficial de Alfredo, no es algo que él haya dejado preparado para que se publicara. No es un libro oficial de Alfredo. Exactamente, porque él siempre renegó de que se publicara su obra, sacando que es Alfredo Zita Rosa el que firma. ¿Es valiosa literariamente la obra escrita de Alfredo Zita Rosa? Y es una maravilla, ¿no? Se reflejan los textos de las canciones. Yo creo que no admite la menor de las dudas. Guitarra Negra, si hubiera dicho Guitarra Negra solamente Guitarra Negra, es una cosa fantástica. Yo siempre la imagen del trabajador que va en el 125 y en su bolsa lleva la vida al lado de su almuerzo y al lado de su almuerzo y la vida pintó unos carteles en el liceo nocturno, que es el liceo Bauzá en camino del Paso Molino de aquella época. Yo creo que refleja la esencia de lo poético vinculado ahí al mundo del trabajo, a los trabajadores, hablando y por si el recuerdo del Zita Rosa narrador, el Zita Rosa cuentista. Del punto de vista técnico, creo que lo hace estrictamente técnico, escribe muy bien. Sabe escribir un cuento. Sabe escribir un cuento, lo hace muy bien. Lo que pasa que era tan riguroso consigo mismo que no se consideraba un escritor, un cantor, pero un cantor que supo llevar la poesía a la canción. Y eso es una caja de resonancia insustituible, una caja de resonancia que queda en la memoria colectiva. Que transforma, que cambia, es revolucionaria. Más allá que él era hipercrítico, ¿no? Él recuerdo en alguna entrevista que viajó a España y se quedó en España porque su enemigo era Pacheco Areco. Y se dio cuenta de lo que a veces no alcanzaba con su canción para contrarrestar la situación terrible que vivía el país. pero se ve reflejado en su literatura, y por el recuerdo tiene esa virtud, porque son varios cuentos sueltos, compilados, escritos en diferentes momentos históricos. Porque puede... Zitarrosa también es una figura que tanto la relacionamos con el Uruguay, porque él también vio los veranos del 40, que él habla en guitarra negra, y vio al país este quemándose en los 70, ¿no? Sí, lo vio quemándose. Sé, por ejemplo, de la opción de cantar tangos o no cantar tangos, que lo hizo al final de su carrera. Como cantor grabó varios tangos, Tinta Roja, clásicos. Y eso me lo comentó una vez Enrique Rodríguez, el ñato Enrique Rodríguez, que era muy amigo de Alfredo Zitarrosa. Yo le decía a Alfredo que no cantara tangos, porque lo iban a encasillar en forma esquemática, e iba a perder la esencia. Que siguiera haciendo milongas, era como había concebido también la importancia de la milonga uruguaya, como esa música de orilla, que tiene diálogo con lo social, tanto lo rural, lo citadino como lo suburbano, ¿no? Que eso me parece uno de los logros más grandes de Alfredo Zitarrosa. Y otra cosa que se ve reflejada en los textos y la valía desde el punto de vista literario, la presencia del conocimiento histórico dentro de la música y los textos de Zitarrosa. Hablando de las montoneras, ahí, pero yo rescato dos cosas casi desconocidas de la música, de la creación de Alfredo Zitarrosa, desde el punto de vista textual y vinculado con los textos históricos, que es la unitaria, porque habitualmente el folclore hace referencia a la referencia rosista de las épocas de las guerras civiles del siglo XIX, de la Guerra Grande, y él canta la unitaria. Que realmente es todo un descubrimiento, fue para mí la primera vez que la vi. Desde luego, un enfoque totalmente novedoso, ¿no? Es impresionante. Novedoso y ajustado. Ahí detrás de un gran escritor. Esa conciencia histórica, ¿no? Porque, o sea, es un cantor con conciencia histórica, que es una conciencia histórica que a veces hasta puede llegar a ser heterodoxa. Es totalmente, ¿no?, heterodoxo. Totalmente, ¿no?, heterodoxo. Totalmente heterodoxo. Ahí está. Entonces, para Álvaro Bondad, claramente Alfredo Zitarrosa representa un valor literario, más allá de la palabra cantada, sino también es un gran autor de la palabra escrita. Por suerte, porque eso aparte ha sido una tendencia en los nuevos programas de literatura, ampliando el espectro de autores. Y por cierto, también quiero mencionar para la gente de streaming, Álvaro Bondad tiene una remera maravillosa, ¿no? Como siempre, marcando la diferencia. Álvaro Bondad. El texto de Adagio a mi país. El texto de Adagio a mi país, bueno, con eso, ¿qué más queremos, no? Me informa producción que ya se está resolviendo el sorteo de este libro maravilloso. Me están por pasar ya quien lo están terminando de sortear. ¿Qué no puede decir Álvaro de este libro que ya lo conocías? Bueno, es un bello libro, con texto de Zitarrosa, obviamente, y acompañado por arte. Es un hermoso libro objeto. Martín León Barreto es el artista. León Barreto. Es el dibujante, exactamente. Y también yo creo que para seguir recordando a Zitarrosa, qué importancia los boliches, ¿no, Álvaro? Del Sorocabana, del restaurante Sorocabana, que queda en 25 de mayo 485, su actual sede, que invitamos a todos a ir. Que Zitarrosa evidentemente visitó el Sorocabana, ¿no? Como tantos otros intelectuales. Bueno, ¿no? Era parte del Sorocabana, estaba el Sorocabana de Plaza Cagancha. De Plaza Cagancha, que era emblemático, donde había círculos literarios, donde pernoctó Marosa y Giorgio, Washington Reyes Yabadí, bueno, y escritores, Picato, Cabrerita, toda la movida de aquel Montevideo que producto que los Sorocabanas se establecieron después de la crisis del 29, y la baja del precio del café, entonces los brasileros salieron a colonizar varias latitudes, entre ellas Montevideo y alguna otra latitud en el Uruguay, para poder solventar los gastos de la baja de la cotización del grano de café. Exactamente, un poco de historia del restaurante Sorocabana, que invitamos todos a visitar en 25 de mayo 485, el corazón de Ciudad Vieja. Y me informa producción que Silvana acaba de ganar Agradecemos a todos los que participaron, como siempre, y jueves tras jueves tienen una nueva chance. En esta ocasión se lo llevó Silvana Zitarrosa, canciones ilustradas de Martín León Barreto, editado por Zona Editorial. En efecto, Silvana, la respuesta correcta de la primera fecha que tuvo Zitarrosa en el Estadio Centenario, en los conciertos de la Vuelta del Exilio, fue el 12 de mayo de 1984. Exactamente. Estuve ahí. Estuviste ahí, Álvaro. Por favor, contanos. Nos falta eso nomás para redondear. Y fue uno de los mejores recuerdos de mi vida. Quizás no fue el mejor recital que vi de él, ¿no? Porque estaba muy conmovido. Pero desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista escénico y todo lo que significaba tener a Alfredo Zitarrosa en ese momento en Montevideo era insustituible. Eso es una cosa, sin lugar a dudas, que no puede haber dos opiniones. Y la otra, recuerdo un recital que hubo en el Cine Senza, ¿no? Un poco tiempo después, y estuve sentado en las primeras filas. Y lo vi a ese petizo compadrito, como le decía Luis Pedro Bonavita, su amigo personal, Luis Pedro. Grande cantar la canción Quiere llorando, una cosa increíble. Exactamente. Muchísimas gracias por tu recuerdo, Álvaro, por si el recuerdo. La verdad que es un lujo haberte tenido también en esta tarde con todos estos referentes. Y ahora solo nos falta un referente, un amigazo, otro maestro, porque cuentan que cuando Alfredo se fue al cielo, cuentan que cuando Zitarrosa, un 17 de enero de 1989, partió a los cielos, por toda esa cosa burocrática del cielo, tuvo que tener ayuda y fue nada menos que el maestro Julio César Castro Juseca quien lo acompañó. Y así lo contaba Eduardo Galeano. Hasta acá hemos llegado nosotros, lo dejamos a él y nos vemos el próximo jueves de 19 a 20 horas, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. ¿Vos sabés lo que pasó con Alfredo cuando Alfredo murió? No, que como se fue al cielo. Pero no solo, acompañado, porque había que hacer mucho trámite. Y entonces lo acompañó el Juseca. El Juseca gran Castro, amigo, Julio César Castro. Gran amigo, se ofreció por toda esta cosa burocrática del cielo. Y llegaron allá. Y el portero del cielo, San Pedro se llama, le preguntó el nombre, él dijo, y dice, oficio, cantor. ¿Se cantor de qué? Milongas. ¿Qué es eso? Dijo San Pedro. Sí. Alfredo cantó una milonga. Y San Pedro quiso otra, dos, y tres, y cinco, y 50 milongas. Sí. Y San Pedro quería seguir y seguir y seguir. Y Dios, que andaba pastoreando ovejas ahí entre las nubes, sí, paró la oreja. Sí. Escuchó. Sí. Y esa fue la única vez que Dios no supo quién era Dios. Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda. Pero la cultura se queda en la 36 para encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. La docencia no solamente podía ser crítica, la docencia era Atahualpa, la docencia eran esos referentes. Ahora, una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. El silencio de la noche y una flor en el jardín. Conversatorio en el Día Internacional de Al-Quds. Participan María Landi, Cristian Mir.